vamos a presentar a nuestro compañero Ángel Basile, que se encuentra en, bien dicho, el Algarrobal. Está aquí en el Algarrobal, en el CENS 3479 Osvaldo Bayer. Esto queda en el barrio San Pablo del Algarrobal. ¿Cómo le va, Angelito? Muy buenos días. Aquí el Leandro lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Se escucha, sí. Perfecto. Bueno, aunque parezca mentira, estamos a nada de la radio. Estamos a 15 metros. Y la señal es pésima. Bueno, suele pasar. Suele pasar. Bueno, muy bien dijiste. CENS Osvaldo Bayer, el 3479, está haciendo una charla. Estuvimos hablando con el director del CENS y nos contaba de la charla. Ya algo adelantamos el lunes. Así que, ¿te parece? Sí, director, después seguimos. Bueno, vamos a escuchar eso. Néstor Castillo, director del CENS 3479, Osvaldo Bayer. Se está haciendo una actividad ahora para relacionarse con la comunidad. Cuéntenos de qué se trata. Buenos días. Es un proyecto que se está iniciando junto con los trabajadores sociales del Hospital Gaylac, que ya venimos trabajando en contacto con previamente. Y se organizó una charla, una conferencia con el Observatorio de Discapacidad de Mendoza. Como nosotros, nuestra orientación es en salud, pensamos y creemos que es fundamental esta charla para nuestros alumnos y para la comunidad en general. Es parte de lo que nosotros creemos que la escuela debe estar inserta en la comunidad y ofrecer este tipo de actividades para nuestros alumnos y para todos aquellos que quieran participar. Como decía, es un objetivo nuestro que siempre estuvo presente, que este año se ha aminorado este tipo de actividad por diferentes circunstancias, pero que igualmente decidimos que, a pesar de estar al fin de año, empezamos a tener este tipo de charlas. ¿Y la respuesta de la comunidad cómo ha sido, la convocatoria? La convocatoria. Ha ocurrido que ha sido de forma muy rápida, no se ha tenido tiempo para poder publicitar más, pero ha sido bastante interesante, evidentemente, la convocatoria, por lo que he visto yo ahora, como en realidad ha sido la entrevista tan rápida. Pero he visto muchos vecinos que han venido, personal del hospital también han acudido, están presentes, y nuestros alumnos que, también es un hecho destacable, que los alumnos hoy, esta semana, ya han aprobado algunas materias y han venido igualmente, sin tener la obligación de estar presente. Así que la convocatoria, estoy muy conforme. ¿Y no es la primera actividad que tienen? ¿Han hecho otras? Hemos hecho otras, pero desde con el Hospital Gaylac, en su momento, hace varios años, sí, y se ha cortado esta relación, pero últimamente ahora hemos vuelto a tener ese contacto, se retomó y vamos a planificarlo para el año que viene aún más todavía. Y por último, ¿cómo hago para inscribirme en el CENS? ¿Qué horarios tienen? Bien, el CENS funciona mañana y tarde, de 8:30 a 12, y en la tarde de 14:30 a 17:45, acá en el Algarrobal. Y una aula anexa en el Borbollón, en el SIC del Borbollón, de 16:30 a 20 horas. Uh-huh. Igualmente, yo estuve con ustedes, con Daniel Vega, en el programa Daniel Vega, sí. Que excelente, fue compañero nuestro, excelente el programa que tiene, y ya estuve con él y también me le he informado eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada, un gusto y gracias por estar presente con nosotros. Muy bien, Angelito, ahí estábamos escuchando el audio. Tal cual, bueno, ahí nos contaba el director que la importancia de estas actividades para relacionarse justamente con el Hospital Gaylac, que está aquí cerca, a dos cuadras, una cuadra, no más. Y justamente que este CEN, su modalidad que es de salud, hay mucha gente que sale de aquí y se va a estudiar de enfermería y tiene directamente relación la actividad que con la forma en que tienen de estudiar. Así que por eso también que ha venido mucha gente que le ha gustado esto para ser director. Y aparte también gente del mismo Gailá que ha venido a ver la charla y a participar, ¿no?, de la actividad. Claro, muy bien. Bueno, estimado Ángel, cuando necesites salimos al aire en la brevedad. Perfecto, les mando un gran abrazo. Un abrazo grande.